Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy es jueves, y hoy vamos a tener un programa, pues, a toda madre. Aquí está acompañándonos Juan Carranza, conocido en los medios del Facebook como el fantasma de agua. De agua. Y pues vamos a charlar con él, y aparte pues nos va a aventar unas rolotas, unos blueses de aquí de Guanatos. Y pues hoy jueves tenemos los programas en vivo: El Volantín, Jazz and Wine, Minerva Estación y Cosmonautas. Esperamos les interese y se queden a escuchar todos estos programas de la barra en vivo de Radio Cartón. Y bueno, pues vamos a iniciar aquí saludando a Juan. Juan, pues bienvenido. Gracias por la invitación, y pues, no sé. Bueno, pues la idea, Juan, yo y tú ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, cómo no. Y desde luego que hay una banda por allá del otro lado de estos micrófonos escuchándonos, y que pues igual quien quiera mandarle un saludo a Juan o hacerle alguna pregunta, comentario, pues aquí estamos, ¿no? Juan es uno de los músicos de la vieja guardia de aquí de Guanatos y de estas calles de la ciudad de Rumbrosa, porque pues hay muchas ciudades de Guadalajara, o muchos Guanatos, o muchas ciudades de Las Rosas, o muchas perras tapatías. Cada quien ve a Guanatos desde donde le toca, y Juan ha hecho de su música y de la ciudad de Guadalajara una inspiración, ¿no?, para llevarla. Y pues bienvenido, Juan. ¿Qué quieres decirnos acerca de tu trabajo, de cuántos años trabajando en el blues? Pues mira, prácticamente una fecha exacta en el blues no hay. Así de lleno en el blues, pues relativamente es poco. En un principio, pues sí, fue allá por el 86, más o menos, que empecé a componer. Pero era así, algunas rolitas de blues y rock, a veces experimentaba en otros géneros. Pero ya de lleno en el blues, pues sí, eso es poco. Porque le tengo mi respeto al blues, ¿no? Tengo respeto al blues por la complejidad, ¿sí? Entonces, ¿qué serán? Unos 15 años en el blues, así de lleno. Aunque también últimamente, pues sí, le doy por el blues ácido. Me gusta el blues viejo, ¿no? Ya, arcaico, vamos. ¿Y has estado en proyectos de agrupaciones de músicos? Ah, sí. Bueno, sí. Me recuerdo Cajas de Ranas, ¿no? Ah, pues sí, claro. ¿Y qué otros proyectos? La Caja de Ranas, bueno, en teatro también. Fue ahí donde me inicié así como componiendo. En la escuela de música, miré un grupo de teatro necesitaban alguien que les hiciera música en vivo. Dije, pues me aviento. Aunque componiendo, pues fue ahí también en la escuela de música una pieza para guitarra con dos afinaciones, que me la rechazaron porque no iba de acuerdo a sus cánones. Y dije, bueno, pues bye bye, escuela, nos vemos, yo me voy al teatro. Inclusive pensé irme a la Marina por todo ese carga emocional que me provocó, carga emocional negativa, ¿no? Que me provocó la bronca de mi pieza. Entonces me dice un amigo, ¿sabes qué? Vente a teatro, me vas a sacar todo. Perfecto. Entonces empecé a hacer música en teatro, trabajar como actor, como tramoyista, diseñando iluminación, carteles, programas de mano. No, pues yo me acuerdo, en alguna ocasión me tocó ver un ensayo, ¿no? En donde ahora es el Caudillos. En ese caso no, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es que esa casa nos la prestaban para hacer ciertas cosas. De hecho, ahí tuvimos la Limaña Drunk, ¿no? Sí, sí, cómo no. Ahí vivía el Ángel, ¿no? El Ángel, cómo no. Por cierto, un saludo a Ángel Cantú. Ángel Cancún. Ángel Cancún. Ángel Cancún, cómo no. Un buen amigo, el Ángel, también de muchos años, ¿Y qué otras agrupaciones aparte de Caja de Ranas? Pues mira, siempre ha sido Caja de Ranas el nombre que agarré así de batalla, ¿no? La primera Caja de Ranas era Enrique Castillo, que estuvo con Gary Goles, Eliud Cruz con Vuelo de Luz. Yo antes de eso estaba con un compañero músico también de aquí, Víctor Mendoza. Hicimos un dúo de Piensa Crimen, pero anterior a eso pues yo andaba solo tocando por aquí por allá, pero Juan Carranza nada más. Y cuando se hizo la primera banda, pues dije, pues Caja de Ranas, está bien, perfecto, porque yo venía de teatro, pues, tú sabes, una caja puedes echar muchos materiales, ¿no? Mezclarlos, y dije, bueno, Caja de Ranas se queda. De ahí se desintegra la banda y sigo andando solo. Después hice una grabación con música, vamos, incidental, el de los Hacedores, con desechos y instrumentos formales, era una guitarra, unas flautas, unos tambores, unos platillos. Y después volví a armar la banda, pero seguía tocando solo. Volví a armar la banda y entonces era, siempre hemos sido tres, un baterista y yo, y después integramos un tecladista. Pero ahí le metíamos más en la onda del, como el progresivo, sí, metemos algo de rock, pero siempre composiciones propias. Sí. Se desintegra también la banda, pero yo sigo, continúo haciendo el rock urbano que estaba entonces. Y llegó un momento en que digo, bueno, le voy a entrar un poquito al blues, pero yo tenía miedo porque dije, no, es que el blues es cosa de respeto, ¿no? Y después de un buen de años de estar escuchando músicos de blues, estarlos escuchando y volverlos a escuchar, pues de repente me llega y dije, empiezo. Y fue cuando armé una tercera banda, un trío con Carlos Di Mancho en el contrabajo, Héctor Sandoval en la armónica, yo en la guitarra. Y igual se llamaba Caja de Ranas, ¿sí? Y tocamos un buen tiempo en un bar de Víctor Pacheco, que precisamente, el primer scratch que estaba ahí en San Juan Bosco. Inclusive él me regaló un slide y el slide era de cristal, un día se me cayó y bye bye, adiós. Me regaló un par de armónicas también, que todavía las tengo, son las que uso. Se vuelve a desintegrar la banda y pues yo continúo componiendo. Le entraba al blues, le entraba pues, a experimentar diferentes estilos, ¿no? Experimentar con afinaciones, inclusive pues por ahí hice algunas combinaciones en los sonidos de las cuerdas y me inventé mi propia afinación para una canción que tengo por ahí también. Y hacerle música a poetas. Sí, pues sí. Igual un saludo también a Carlos Di Mancho y al Héctor Sandoval. Carlitos, ¿no? Y el Héctor. Pues esto es como el inicio de este programa y pues Juan nos va a tocar unas rolitas. Claro. Hablabas de estos poetas o de estos textos de poetas que les has puesto música también, ¿no? Sí, sí, mira, traigo de Marina Trujillo, este poeta, ¿cómo se llama? Jorge Ramírez, sí. Otro de Sergio Fong, también. Lalo Quimixto, aunque precisamente no es blues eso es algo diferente al blues, muy, muy diferente. Todavía no sabemos qué género es. No sabemos ni qué género, no me gusta ponerles géneros porque de repente como que no cae, ¿no? Pero sí puedo meterme ahorita una rola, ¿no? Que se llama El paciente VIH de Jorge Ramírez. A ver, ahí les va. He vivido cubriendo de besos la ciudad que han tornado mis palabras frágiles en sueños y anzuelos. He vivido libertad, amores sin condón, que seguiré siendo ladrón de flores, que regalaré mis neuronas a las vivas y también a las muertas. Esta noche va por un deseo, voy por otro amor. Vomitada no reviento, mañana partiré preso entre las calles, cubriendo de besos la ciudad, siendo ladrón de flores. He vivido libertad, amores sin condón. He vivido libertad, amores sin condón. Jorge Ramírez y Juan Carranza. Jorge Ramírez y Juan. Sí, pues, sí. Chida la rola, Juan. Sí, aguanta. No sé, vamos con otra, le damos de filo con la de Marina Trujillo, Los Poetas, que esperemos pues esté convaleciendo porque supuestamente iba a tener una intervención quirúrgica ahí. Ah, órale. Eso es lo que me comentó. Me pidió que le hiciera llegar esta rola antes de, pero pues hay que buscar los medios para que le lleguen. Esta se llama Los Poetas, una especie de boogie, creo. Thank you. poetas no envejecen. Son el niño asustado por los monstruos debajo de la cama. Son el hombre que observa desde la ventana, que se cansa de ser hombre cuando el lunes arde como petróleo. Poetas son los que anduvieron, andan y andarán sobre la tierra, son de tantos matices, van a la tienda, compran pan y leche, y se alegran. Son peatones. El poeta saluda a todo. Se mueve. Se conmueve. Los poetas no envejecen. Observan desde la ventana. Arden como petróleo. Está este Blues Boogie de Marina Trujillo, y de Juan Carranza. Pues también unas buenas vibras acá desde Radio Cartón para que todo salga chido ahí con Marina, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y pues ojalá y también pues alguien de los que nos están escuchando le haga llegar la rola, si no, yo creo que mañana ya estará en el podcast también. Inclusive si alguien tiene el número telefónico de ella, pues que me... Que lo role, ¿no? Que lo comparta. Simón, sí, ¿no? La idea es que también, si alguien tiene el número telefónico de Marina Trujillo, lo puede dejar aquí en el chat de Radio Cartón y se lo pasamos a Juan. O si alguien quiere directamente mandárselo a Juan, pásales el número de tu teléfono. ¿Cuál es? 33-10-54-27-12. Otra vez. 33-10-54-27-12. O en Facebook también, como Fantasma de Agua. Pues ya está ahí el contacto. Ojalá y alguien que esté escuchando y tenga el teléfono de Marina Trujillo, pues claro, lo haga llegar, ¿no? Y bueno, pues otra rolita. ¿Otras? Claro, claro, ¿por qué no? Hablando de la ciudad, ¿no? De los personajes que te encuentras, o las cosas que te platican, las cosas que ves. inclusive hasta las que vives, ¿no? Esta, o sea, él es otro blues, para variar, que se llama Historias de Prisión. Hace 5 años que estoy encerrado aquí. Hace 5 años, hermano, y no puedo salir. Mi único delito en esta vida fue sobrevivir. Todo empezó de noche, caminando por la calle. Un marqués negro se acercó. De él bajaron unos tipos y me pidieron dinero porque querían seguir bebiendo. No tengo más que para llegar a mi casa, jefe. Pues te va a llevar la chingada. Quise correr cuando un pendejo disparó. Qué mala suerte tengo por no tener dinero. Cada noche, cuando la oscuridad me abraza, cada noche, cuando la soledad llega a mi celda, con mi gastada uña pongo una raya más en la pared. Hace 5 años que estoy encerrado aquí. Hace 5 años, hermano, y no puedo salir. Ya nada me preocupa, pues mi ventana da al jardín. Una de las tantas historias, ¿no? En Guadalajara, en México y en cualquier parte del mundo. Sí, me comentabas también que pues te ha tocado ir a tocarle a los compitas que están allá encerrados, ¿no? Sí, sí, cómo no, es un buen de años de eso, ¿eh? Es una experiencia que te enriquece mucho y ojalá se pudiera hacer otra vez. No solo con música, ¿no? O sea, no estaría mal que les llevaran pues otros tipos de eventos, teatro, que así se los llevan. Pero aquí a la banda que está escuchando, si tienen la oportunidad de ir a este lugar y mostrarles a su trabajo, puta, van a salir marcados de por vida, ¿eh? Porque fue una experiencia muy padre. Tocamos en el femenil, tocamos en Readaptación y tocamos en el, estaban ya los Sentenciados. Eso fue con la primera banda, Caja de Ranas, Enrique Castillo, Liud Cruz y yo en la guitarra. En ese entonces sí tocábamos que reggae, que tocábamos blues, que tocábamos funk, hasta inclusive hasta progresivo, ¿no? Pero no era una cosa definida la banda, o sea, manejábamos diferentes estilos. Inclusive, pues en ese tiempo, el único fusil que me he aventado es de Charly García, de Confesiones de Invierno. Y a los vatos también les encantó, pues sí, eso, ¿no? Les picaste las costillas de ahí. Sí, sí, sí. Inclusive, una rola que me gusta mucho ya, de las primeras que escribí, Cero el Héroe, que fue con la que se prendió la banda muchísimo también. Carreta de Locos, que si hay chance, pues más adelante la toco, llevo otra afinación. También la escribí a consecuencia de unas broncas que hubo en el penal de Morelia, hace un buen de años ya también, que hubo varios, un motín, y supuestamente se querían fugar algunas gentes, y pues era una masacre ahí también en Morelia, que me impactó mucho, y dije, pues Carreta de Locos, empecé a hacer una rola de... Sí, pues vamos a mandarle saludos a dos, tres compas que nos están escuchando, al Beni Adobe, a Benjamín Macías, a Enrique Gallegos, a Mercedes Salazar, a Pedro Bolas Dulces, que siempre nos escucha y va a estar el lunes va a estar aquí con nosotros, Pedro Bolas Dulces, hablándonos sobre su tercer temporada de Letras del Gueto. También está un saludo a Aref Palacios, a José Ángel Cantú, a Verónica Montes, a Cristo Lezama, a la Gabriela otra vez, a Lenecio, Alejandro Aguilar, Lorena Becker, Angélica Domínguez, el Temox Saucedo, a Judith Satín, a Ramiro Lomelí, a Javier Cinco, pues a Quimitria, pues a toda la banda que está acá escuchándonos y de alguna manera solidarizándose aquí con Juan, en algunos otros lugares que toques, Juan, o que si te quieren invitar, ¿cómo pueden? Ah, pues, igual a través del mismo número que les pasé hace rato. O aquí por Facebook. Por Facebook, Fantasma de Agua, pues, con gusto, nomás nos organizamos con tiempo y claro, ¿por qué no? Porque sí. Lugar específico para tocar no tengo, solo así que me invitan, pues, órale, lanzo, voy, ¿no? Pero donde quiera andas. Donde quiera, donde sea. No, entonces, sí. Quien quiera, pues se puede comunicar con él por Facebook en Fantasma de Agua o por el teléfono que dio. Al ratito se lo pedimos otra vez para sí, cómo que no. Lo dé. Y pues vamos a escuchar otra rola. Claro. Hablando de personajes, ¿no? De la ciudad, de esta rola también, un tiempo que trabajé en el taxi, pues salió esto, ¿no? Una canción que se llama Otra Vez. En un principio se llamaba Otra Vez la Burra al Trigo, pero dije, no, está muy largo el título, ¿no? Mejor quedamos como Otra Vez. Y pues sí, también habla de desaparecidos y levantados y cosas así. Que no es para hacer sentir mal al personal, sino para restregárselo al sistema en las jetas. Y que a fin de cuentas igual les va a valer, pero no para que no perdamos la sensibilidad ante esas broncas estas, ¿no? No acostumbrarse. Ya les va Otra Vez. Últimamente he estado fumando mucho. Y mis pensamientos se vuelven de piedra. Creo que me estoy descalabrando yo solito. Hace tiempo que no miro al muchacho que vendía chocolates en la esquina. Y la niña que esperaba el camión también desapareció. alguien se los llevó. Quita ese pinche alacrán de mi espalda, no quieras asustarme. Te robaste el lugar donde crecí, mi dinero y mi trabajo. Conozco el color del frío y el peso del hambre. No soy supersticioso, no creo tu historia, mucho menos en tus santos. Mejor cuida tu plato de comida. Cuida que el viento no se lo lleve. No puedo evitar mirar por la rendija de la puerta. Mi cama se quema y mis pensamientos dan vueltas. Como un perro en la azotea buscando la sombra. Estoy enfermo y perdí mi trabajo. Y no sé si emborracharme o comprar medicina. Quita ese pinche alacrán de mi espalda. Que las armas y los gritos son para los putos. No quieras asustarme. Últimamente he estado fumando mota y mis pensamientos se vuelven de piedra. Otra vez. Órale, ¿y eso fue antes o después de que te subieras al taxi? Fue en esa época. Fue en esa época que también estuve escribiendo mucho, ¿eh? Igual por las mismas vivencias, ¿no? Que tiene el diario convivir con muchísima gente, porque el taxi es un confesionario. Está como la barra de las cantinas. Y algo así, ¿no? Te conviertes de repente en psicólogo, ¿no? No, pero también te fue cabrón, ¿no? Tuviste por ahí un... Ah, sí, no, varias, pero el más grueso sí fue la encajuelada, ¿no? Afortunadamente me les escapé a los tipos y pues aquí estoy. Todavía no me correspondía, porque hay que hacer todavía más cosas. Había que seguir escribiendo, haciendo música y más cosas importantes también. Órale, pues queremos mandarles un mensaje a la banda que está en el Chilango, en esto que se llama ahora Ciudad de México, y pues para invitarlos a la presentación del poeta Ángel Corral Romero, que va a poner ahí a la venta y dar a conocer sus dos títulos, sus dos poemarios, Ángel Desleal, y pues ojalá y puedan caer, es en el La Rock Café, que está en Avenida Revolución, en la colonia Escandón, en Tacubaya. Es Avenida Revolución 122, Colonia Escandón, los lleva ahí el metro, en la estación Tacubaya. El lugar se llama La Rock Café, ojalá y puedan caerle hoy jueves 25 a las 7:30, nuestro compa, camarada y amigo Ángel Corral estará ahí tirando su onda, ¿no? Su creación poética. Bueno, pues seguimos aquí con Juan. No puedo contestar el teléfono, ese está muy raro. Pero seguramente es Ángel Cantú que quiere comunicarse con nosotros y no podemos. ¿Cómo ves? Pues, ¿qué hacer? Queremos. Le contestamos con una rola, ¿no? Lo ideal, ya que la tecnología se está poniendo sus moños, pues nosotros no. Esta se llama Loquera, o lo que era, depende de. Para Ángel, para toda la banda, igual. Thank you. Bueno, pues estamos tratando de comunicarnos aquí con Ángel, pero pues no le sabemos a tanta tecnología, ¿no? Por lo pronto, pues Juan está reafinando su lira. Y bueno, pues también queremos invitarlos a la presentación mañana del libro de Enrique Pérez Torres, Enrique Poeta, que será en el Museo López Portillo, Casa Museo López Portillo, a las 8 de la noche. Lo presenta Marco Antonio Gabriel y Leticia Cortés, este libro que se titula Leer Traeres y en Verso Te Convertirás. Ojalá y puedan acompañarlo, es en la Casa Museo López Portillo a las 8 de la noche. Vamos a cambiar el título de rola, va la rola de Epílogo. Quiero entender que el cielo no se va a caer sin ti. Miro un árbol volar y se me antoja un cigarro. Ponme al principio o al final del camino, no me dejes en medio. No preguntes a la noche por qué, no te va a contestar. Antes que me olvides, habré dado la vuelta al universo. Antes que me olvides, habré entrado y salido de tu corazón por la puerta de atrás. No estoy encabronado, solo descanso mis viejas botas. No preguntes a la noche por qué, no te va a contestar. Está muy pálida, mi fortuna es menos. Algunos amigos han muerto y les deseo un buen sueño. Déjame disfrutar este vino salado sin derramarlo. Soy un hombre pobre, estoy llorando, pero me gusta el blues y pensar en ti. No preguntes a la noche por qué, el mundo es para ti. No preguntes a la noche por qué, el mundo es para ti. Thank you. Pues ahora sí, Juan, ya estamos conectados con Mérida. Un saludo de parte de José Ángel Cantú. Ahora sí, por fin. Y también un saludo de Beto Rock de Ajijí. Beto Rock de Ajijí, no tengo el gusto. A lo mejor sí, pero es tanta onda la que conoces, no te topas que... Pues hay un bandón, ¿no? Digo, estamos sí, sí, conectados así ya con mucha raza que está en otros lugares, ¿no? Hace rato que también Melquiades mandaba un saludo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Desde dónde chingados es allá? Coahuila. Desde Coahuila. O la Cahuila. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, por ahí está también Judith Satín de Tijuana. Tijuas. ¿No? Y Ángel Corral que está en el DF, ¿no? Sí, sí. Pues chido por Lorena Baker que también está en el DF. Pues chido por toda esa banda que nos escucha, ¿no? Y que pues por este medio nos unimos, ¿no? Sí, sí, es lo padre de la tecnología, ¿no? Esto cuando empezábamos, no sé, ¿te acuerdas? Claro que te acuerdas. Difícilmente teníamos grabadoras, ¿no? Era un cohete comprarte tu grabadora y andar en esto. Y mira, qué padre que existe todo esto porque pues sí te conectas con mucha gente que está orbitando en el mismo canal, ¿no? Y puedes compartir ideas y... Sí, pues ya Ángel no le tocó escuchar que platicábamos de la casona esta que está ahí en Presiliano Sánchez y Donato Guerra. Galeana, ¿o qué? No, bueno, donde vivía Ángel un tiempo fue en la Casa de los Leones, también ahí. Inclusive vi un lugar ahí, tocamos con la segunda banda Caja de Ranas, tocamos ahí en un espacio que se llamaba El Infierno, ¿sí? Era en un lugar dentro de los mismos baños Venecia, creo. Ah, Simón. Los baños Venecia, ahí vivía el Ángel. Estaba otra casa también acá, el Búhos, que estaba también sobre Madero. O sea, el Pentauro. Antes era el Hormiguero, estaba. El Búhos. Bueno, había un chorro de lugares así. No, el Búhos era el Búhos donde ahora es el Caudillos, en la parte de arriba. Bueno, pues yo recuerdo que era acá por la de Madero y no recuerdo, pero era en la pura esquina. Sí, sí. Sí, sí. Sí, que subíamos hasta la azotea también. Sí, también ese era, que era un kinder también, de día funcionaba como kinder y los fines de semana era espacio para tocar. Para expresarse, sí, cómo no. El Colibrí, que era ahí por 8 de julio, entre Independencia y Juan Manuel. Juan Manuel. Sí, era en la azotea, que fue donde experimenté la primera vez. Trabajo con bailarines de contemporáneo, con compañeros actores y yo con la música, ¿no? Una onda que escribí ahí, que pues yo venía con toda la carga del teatro y dije, pues vamos a mezclar ahora mis canciones con teatro, con imágenes, ¿no? Y fue ahí donde empezamos con esta onda de... empecé a experimentar pues con otras áreas, ¿no? Pues chido, arte. Chido por toda la bandera que nos está escuchando y pues... ¿Quieres más rolas? ¿Más rolas, por ejemplo? Bueno, ahí va una rola que también de mis favoritas, el texto es de Sergio Funk. Así lo ubicamos por acá. Se llama El Perro Corazón, nomás permítanme, déjenme encontrar la letra, por aquí la tengo. No sé si quieras cotorrear con la banda. ¿Es ese que está dedicado al compa Junio? No, la de Junio se llama El Personaje. Ah, sí, esa rola va con mandolina. Inclusive pues, también con la mandolina le he estado trabajando. Y pues no pudo venir ella porque está ahora sí que en terapia intensiva, ¿no? Ahorita está dañada la mandolina. Pero pues, próximamente sí me traeré una mandolina. O en un momento dado, no precisamente aquí, puede ser en algún otro lugar donde pueda usarla. Más es cuestión de encontrar. Aquí está. Perro Corazón. Bueno, pues ahí va otra rola de Juan. Y texto de Sergio Fong. Thank you. te vi. Te ladré. Te aullé. Te perseguí. Te olfateé. Te moví la cola. Te rasgué la puerta. Te arañé en la piel. Te rasgué la carne. Te sangré. Y te hubiera lamido el alma. Si hubieras tenido, que le faltaron dos, tres aullidos. Sí, sí, de repente, ¿no? Órale, chido, Juan. El perro corazón. Y pues, un saludo a Francisco CDG Carranza. Ah, Fran, sí, es mi hijo. Que puso aquí detrás de los días. Ah, detrás de los días, sí, le late. Eso, esa rola le gusta mucha banda, ¿eh? No, sí, sí me la aviento, ¿cómo no? Pues ese es una, porque también por acá, por el otro lado, también está escuchando, parece, Atsiri. Atsiri también, sí, como no. No, pues chido, digo, que estén también ahí en la escucha, ¿no? Una banda, y pues sí, hay que echarnos esa rola. Esa tendría que cambiar de afinación. Ah, no, entonces vamos a cantar otro, luego le damos este, no sé si algo de Lalo Quimixto, ya que estamos con los escritores, ¿no? Pues, con los poetas. El gran Lalo. Sale. Ahí va. Esta se llama Un lugar en tu desierto. Se va a salir de lo que estamos tocando, pero pues, a fin de cuentas es música. Y es desierto. Y es desierto. Hay que emborrachar a Dios, que olvide el nombre de su casa. Hacerlo humano, que escriba poesía, que sepa cuánto cuesta soportarlo. Y después, tranquilamente ponernos juntos a llorar. Yo por eso me emborracho, para decirle que me cuesta mucho su presencia. Quiero decirle también que me cuesta mucho ser humano, y que no tengo la culpa de haber sido hecho por su mano. Seguramente pensarás que soy un hombre solo, pues no. Todas las banquetas me conocen. Conozco a toda la basura. Esta mañana fui el primero en levantarme en el manicomio y conocí al hombre que llora triste. También vi la prostituta revolcándose desnuda en una calle ofreciéndome sus senos. Es una esquizofrénica, dicen. Yo solo sé que un día robaron su inocencia. Soy un tipo confundido. Aquí me volvieron loco. Soy un tipo confundido. Me falta valor. No puedo morirme de borracho. Si fuera político, no sería del PRI, ni del PAN, ni del PRD. Pero soy un hombre sin hogar y no tengo tiempo. Si me calienta el sol, busco la lluvia. De la película, más bien es un placer saberme vivo. Conozco la línea de tus ojos, y si puedes, aguárdame un lugar en tu desierto, que traigo el olor del mundo, para que cuando no se pueda nadar, volverse pájaro. Es que chida rola, ¿no? Sí, esa rola fue la que le hice en la segunda banda de Caja de Ranas, en la segunda formación, que usábamos un teclado y batería y guitarra era lo que usábamos. Y la armónica, sí, en algunas rolas. ¿Y nunca has usado guitarra eléctrica? Sí, en la primera banda de Caja de Ranas. Ajá. Sí, tuve una guitarra eléctrica, me la volaron y pues ya no. Pero luego algunas atmósferas en Caja se oyen más limpias, ¿no? Sí, cómo no, tienes... Pues el matiz es diferente, y sí, porque igual puedes sacarle mucho provecho a una eléctrica, muchas cosas. Así como son diferentes, como tienes diferentes posibilidades. Ambas te dan cosas diferentes. Pero cuando estás... Cosas que no te da la eléctrica, te la da la acústica. Pero cuando estás solo, prefieres la acústica. Ah, sí, la acústica. Pues así, para cuando tienes banda, pues ahora sí necesitas una de poder, ¿no? Que te levante. Sobre todo para ganarle al baterista, que ya. Esos bateristas, ¿cómo te hacen subir el volumen, ¿Y Claudia Padilla? Claudia Padilla, compañera de teatro también, en Agua Viva. Eliud Cruz, bajista, la primera banda Caja de Ranas, bajista, buen bajista el vato, Sí, Claudia Padilla, con ella trabajamos en algunos montajes con Pedro Antonio Laguna, en Agua Viva, y sí, una buena compañera, de esa época, pues también está Cecilia Isunza, mi esposa Leonor también, que trabajó junto conmigo en teatro. Hay mucha banda de teatro. Pues están ahí de alguna manera presentes, mandando saludos. Ah, es que, no, pues gracias. Pues chido, ¿no? Es una buena banda. Ah, cómo no. Te digo que o se conecta o se reconecta. Sí, de repente. Es que es lo padre de estos medios que tenemos ahora, ¿no? Antes no los teníamos, o sea, no teníamos la posibilidad. Sí existían, tal vez, pero no teníamos el acceso a ellos, ¿no? Eran más caros. Pero de alguna manera ese era el problema, que sí, eran un poco más caros, ¿no? Sí, también, sí. Yo recuerdo, bueno, los inicios del tianguis cultural, ¿no? Sí, como no, en el José Rolón. ¿Ah? Que era dificilísimo conseguir los aparatos para que para tocaran. Tocar. Sí, cómo no, el José Rolón. Y no se diga en el Bush, ¿no? El Bush, legendario. El Jim Morrison, el foro Jim Morrison. Muy padre. A mí me tocó ver a una banda que se le traía un francés, Caca de Vaca, no sé si te acuerdas sí, de sí, ellos. Cómo sí, cómo no, con el francés y Dalmiro García, ¿no? Dalmiro, sí. ¿No? Y el otro era, ¿quién este cabrón? ¿No? ¿Cómo se llamaba? No, ay, no cabrón. Recuerdo. Julio, creo, ¿no? Sí. Era un vato también que tocaba, los dos, el francés y este vato, los dos tocaban el requinto. Ajá. Pero luego ya el otro chavo se fue definitivamente a la guitarra, ¿no? Ajá, sí. Pero muy buenos los dos cabrones. Sí, cómo no. Y bueno, pues ahí también en la tercia, el Dalmiro García cuando iniciaba también, sí, ¿no? Carmelo Rivera. Ya, que ellos, no sé quién era el del Perros, ¿qué? ¿Mojados? Sí, el Perros Mojados, el Carmelo. La Cruda Dominical. Los Maderos de San Juan de Dios. Los Maderos de San Juan, ¿no? Todo un bandón. Sí, el Carmelo, qué otro. Hay historia, compas, hay historia. No, está muy, muy loco este... ¿Y qué onda? ¿Quieres tocar esa rola? Pues que sería cambiar de afinación. Pues igual, por mientras yo les mando aquí una agenda a la banda, y precisamente el día de hoy les comentaba, es la presentación de nuestro compa Ángel Corral Romero en Lago Rock, La Rock Café, en la Avenida Revolución 122, Colonia Escandón, Tacubaya, el metro Tacubaya. A las 7:30, la entrada es gratuita y él estará presentando sus dos libros, uno que se llama Bajo la Sombra del Eclipse y Requiem a un Ángel Desleal. Seguramente ahí va a estar toda la deslealtad, menos el Israel. Siempre se zafa el Israel. No, pero pues un saludo a la Belleza del Diablo, a Lorena Becker, a Daro Soberanes, a Guadalupe y pues al Ángel, ¿no? Ojalá y este evento le salga chido, de perlas. Dice aquí, nada como la entrada triunfal de un iluso que dejó las alas para impactarse contra el fondo de su nacimiento, Ángel Corral Romero. El desleal cede ahora ante el brujo blanco, presentación y muestra de la obra literaria de Ángel Corral Romero, lectura a cargo del autor. Y pues también invitarlos al día de mañana a la presentación del libro Letra Eres, en verso te convertirás, de Enrique Pérez Torres, Enrique Poeta, a las 8 de la noche en la Casa Museo López Portillo. Presentan Leticia Cortés y Marco Antonio Gabriel, y la música estará a cargo de Ricardo Beltrán Ríos. Y pues ojalá y puedan acompañarlos. Y también el 30 de mayo se presenta el libro Serendipias en el Palíndromo, a las 8 de la noche. Nosotros, los Serendipios, somos un grupo de 9 escritores que hemos trabajado para alcanzar un sueño y crear nuestro primer libro, Serendipias, en el que expone pasión poética que hará fluir insólitas sensaciones. Para ello, te invitamos a la presentación del libro en el Palíndromo Café. Acompáñanos a esta serendipia. Te esperamos. Ojalá y puedan pues caerle el 30 de mayo al café. ¿Cómo dije que se llamaba? Palíndromo. Bueno, pues ya están hechas las invitaciones y Juan ya está casi listo. Pues vámonos con esas rolitas, Juan. Detrás de los días. Va. Cuando era niño, nunca pensé en esta situación. Cuando era niño, nunca pensé en esta situación. Las risas existían a pesar de la situación. Cada tarde, cuando el sol comienza a caer, cada tarde platico con los fantasmas. Y en mis ojos la lluvia comienza a caer. Sentado a la mesa junto a una taza de café, sentado a la mesa, me regreso otra vez y el humo de un cigarro acaricia mi miseria. ¶¶ señor presidente. Mis amigos y yo necesitamos un poco de azúcar. ¡Ey, señor diputado! ¡No te robes el dinero! Que el día que me encabrone, nadie va a responder por ti. Cuando era niño, nunca pensé en esta situación. Cuando era niño, nunca pensé en esta situación. Y ahora que estoy viejo, quisiera volver a empezar. Ahí está, detrás de los días. Pues muy, muy chido, Juan. Esto es, pues, un placer, cabrón, un placer. Y luego los comentarios de Ángel Cantú, que lo ponen a uno a tristear, ¿no? Estos recuerdos son chidos porque aunque nos pongan tristes, estamos aquí todavía vivitos y coleando, ¿no? Eso es lo bueno, es lo bueno, ¿no? Yo quiero pedirte, ya que estamos acá en el coche, ¿por qué no me das chance de leer un texto y le pones algo de music? Sí, ¿cómo no? Va. Son dos textos en realidad, pero quisiera primero leer uno que se llama Morir, ¿no? Y a ver qué le parece a la raza este ensamble. De veras que no veníamos preparados. No. Es lo bueno, ¿no? Entonces, que es un texto para recordar también a muchos compas y compitas de acá de Guanatos, ¿no? A morir. Intempestiva, sin pensar en la frugalidad del avión, ahora fugaz en la memory. Yacíamos después de haber consumido nuestros sabores. El aullar de unos canes me despertó. La mañana estaba agria. Me había quedado dormido después de haber sido uno en esa caja de silencio lúgubre. Habíamos brindado por el cumpleaños de Dionisia. Festejábamos su tercer aniversario. Para mí Dionisia era la dicha, y el encuentro con su despertar sexual era mi fuga de la sociedad idiota. Su monomanía de sexo a morir me asfixiaba. Me envolvía en la atmósfera psíquica del hedionismo. Su mundo aparte era maravilloso. La depravación que solo existe en el recóndito inframundo del ser un pinche loco. La noche que la conocí, una voz venida de la esquizofrenia me repetía: ¿quién será esa ninfa de ebria belleza que baila descalza? ¿A dónde volará todas las noches? ¿A qué le olerá su flor amorosa? Me quedé despierto, acechando hasta que todos los desarrapados de espíritu que la acompañaban se fueron extinguiendo. El alcohol se agotó y le sugerí pasar por algún aguaje para conseguir más bebida espirituosa. Me concedió mi petición y algo más. Volamos río abajo y fui presa de sus pasiones. La lujuria de la ninfa me llevó a conocer el mundo de los viles, la subterránea vida de los suburbios, el averno y sus delirios. No hubo alcoba perfumada, ni cama, petate o superficie algodonada, tampoco sábanas blancas ni cafecito en la mañana, solo sexo y más sexo. Delirio fue su pureza, hasta que pude huir de sus garfios desninfómana. Pasaron los días y hubo otro encuentro. me llevó a recorrer las yecas del alma. Noctívagos flotamos, bebiendo y atizando con la tripulación de la noche. El viaje fue oscuro y denso. Tuve que compartir con los buitres el amor de dicha. Bajamos y subimos los días sin contarlos. El tiempo seguía su marcha al infinito. Miré el lastre de tantos sinceres perdidos hasta topar fondo, sin más voluntad que la locura o la muerte. Salimos a flote. La vida siguió su cauce y nos reencontramos en el río. Dicha seguía bailando descalza. Su belleza era una silueta trastocada en las bardas de la urbe por los faros de los autos. Sucedía vertiginosa en la oscuridad como grafiti fugaz, como un tatú acicalado, la piel de la Siri. El cárcomo de los años y el designio del alcohol ultrajaron a dicha. Su flor se fue marchitando. Y un día de agosto, una ráfaga de muerte se la llevó. No hubo funeral, ni rezo, si acaso algún familiar pudo reconocer su fiambre. Y aquí la sembramos, en esta fosa común. Ayer festejamos su tercer aniversario y me dijo con sus hebras de voz, vamos por algún veneno para el espíritu. Pues chido. Bien. Pues esto es algo así como también traído del recuerdo del más allá y de la bandera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos no se han fugado? ¿Los han fugado? Sí. Sí, ¿no? Y aquí nosotros como de alguna manera sobreviviendo. Sí, buscando la forma de sobrevivir. ¿Otra rolita, Juan? Una más. No sé, cero al héroe, ¿les parece? Un éxito, fue un éxito en la penal esta rola. No, no, la banda estaba loca. Inclusive salieron los custodios a encerrar a otros que estaban ahí haciendo, estaban no pasando, sino que estaban alegres, ¿no? Estaban alegres. Cara bonita, ahora la gente baila en las cadenas. Cara bonita, ahora la gente llora por lo mismo. Bueno, tú sabes que esta noche será un héroe solitario. Ella me votó por otro hombre. Ella me gusta. Cuando ella me dijo todo, ella me gusta, la mujer que me enseñó todo. Bueno, tú sabes que esta noche ser un héroe solitario, cabrón. Ella me votó por otro hombre. Le di todo mi dinero, todo mi amor y todo. Le di todo mi dinero, todo mi amor y todo. Bueno, tú sabes que esta noche ser un héroe solitario, cabrón. Ella me votó por otro güey. Thank you. cara bonita. Ahora la gente va en las cadenas. Cara bonita. Ahora la gente llora por lo mismo. Bueno, tú sabes que esta noche cero enero es solitario. Ella me votó por otro hombre. Alrededor del tiempo muerto y mintiendo bajo la lluvia. Alrededor del tiempo muerto y mintiendo bajo la lluvia. Bueno, tú sabes que esta noche será un enero solitario y mi amor no valdrá ni un centavo. Muy chido, cero al héroe. Cero al ebrio. Luna Kaboom. Luna K. Yola Mestli, mi hija, también mi hija. Latsiri también. Dani. Dani Di Corleone, algo así. Ah, sí, Dani Di Corleone, el amigo del Fran. Amigo, compañeros. Músico también. Fran, la batería. Yola Mestli, Luna, la guitarra y los berridos. El Dani. Órale. Sí, sí, tienen su banda de punk, cosas así. Pues muy chido que la banda nos esté escuchando, ¿no? Sí, cómo no. Y tengo un poema aquí también que escribí hace poco que se llama Reporte Nacional y está dedicado al Tambo. El Tambo Cooper y este, pues estaría chido que le pusieras ahí un fondo, ¿no? Un fondo. Sí, como qué más o menos. Dice Reporte Nacional. A José de Jesús González Muñoz, alias el Tambito Cooper Bush Band. Deja de lo psycho que estamos, las barbaridades que hacemos. No hay memory. Nos han encerrado en museos y pocos se exhiben en la calle. Hasta el punk es pieza de galería. Divertimos a los titiriteros que tanto odiábamos. Nos atamos al presupuesto para seguir de locos, destrampados del alma con la soga al cuello. Y seguramente así partiremos, desclasados y sin estilo, cero style, arrastrando los ventros. Por eso estoy chillando. Muchos compas ya se fueron a arder a otro barrio. Y los quedados ya no nos prendemos a la primera, ni al primer resplandor del día como soles. Ahora pedimos para los cerillos. Yo te vi arder con el solorio en la frente. Rojazo de ira, encabronado, como Don Domingo. Si estuvieras aquí, dirían que eres artista. Yo me quedé ciego, no veo nada, ni madres. Me tropiezo, me pongo zancadilla y sigo a traspiés con la borrasca de la berberecua. Me hice el sordo y no llegué a ser héroe. Vivo bendito, apagándome como sol negro, como muchos otros locos que ahora viven de lapas, sin dignidad ni memory. Pero el dolor es el mismo de siempre, es estar solos y muertos, todos solos y todos muertos, removiendo la misma mierda seca con el dedo y tragando camote. La luminosidad es ceniza, ni a verde llega, aunque no queramos verlo. Somos una pira triste y tú eras una hoguera, carnal, resplandeciente. Los otros, nosotros, cuidos, sin cordura, nunca nos compusimos. Cero refacciones y cero combustible. Prohibieron las corcholatas, te echaron la FEC encima, nos tumbaron el puente de la normal, hicieron un parqueadero del parque alcalde y ahora un acuario prisión. Ya no queda nada, de la nada, nada queda, y nadie se desobedece a sí mismo para volverse un bonzo. Los amigos ya no ardemos, nos cebamos como los juegos artificiales septembrinos, ya no ardemos, nos convirtieron en los magos del fuego, en encendedores automáticos y cargamos extintor por si las moscas, para no quemarnos en el olvido, ya no ardemos, carnalito, ya no, chanfainino rocanrolero. Pues chido, ¿no? Bien, bien. Buen tambo. Es lo que comentabas hace rato, ¿no? De cómo la banda nos vamos alejando unos de otros por una u otra razón. Y como bien lo dices, ¿no? Ya no ardemos, nos cebamos a veces. Alguno que otro chispazo. Así pasa, ¿no? Sí, pero también... Pero nos mantenemos. Exacto. Nos mantenemos sea. Es un reto, es una resistencia a estar vivo también, está chingándole, ¿no? Claro, claro. Sobrevivencia. Exacto. Sobrevivir. Cada quien tiene sus motivos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Juan, pues no sé, ¿alguna otra rola? Ya pues nos queda poco tiempo. Sí, nos aventamos una última carreta de locos, también de la primera época de Caja de Ranas. Órale. Carreta de locos, a raíz de una matanza en el penal de Morelia, ya hace un buen de años. Cambiaron la armónica. Escondidos entre una multitud de cadáveres, 10 muertos más heridos en el penal de Morelia, en un intento de alcanzar la libertad. Somos un cuerpo putrefacto. Somos un cuerpo putrefacto. Y tus oídos no encuentran el eco de tus pasos por estas calles, expectativas. Tengas miedo, aún no sé destruir gente. Somos un cuerpo putrefacto. Somos un cuerpo putrefacto. En ríos sobre tu rostro ojeroso, después de todos se secarán como muchos, y arrancándolos descubrirás cicatrices, reproches de una noche de pesadillas, reproches silenciosos de una vida de guerritas. tiempo desaparece, pero el alma trasciende. Chido, mi Juan, por esa música y por este programa. Oh, pues gracias a ti y a toda la banda que también tienen que ver algo en esto, también en la música que he creado, ¿no? En los textos. Pues todo ese bandón que hace posible, ¿no? Todo este lienzo. Te dan motivos, ¿no? Te dan la pauta a hacer esto. Y pues nos despedimos, pero también pues agradecerte, Juan. ¿Y quieres decir tu número de teléfono para si alguien quiere conectar contigo, conectarte? Claro, es el 3310-542712. Ese es. O en el Face, Fantasma de Agua. Pues ya están ahí el número de teléfono y el contacto Fantasma de Agua en Facebook. Y pues muchas gracias por escucharnos, un saludo a todo el bandón. Claro, a todos los que están hasta allá, hasta el sur, a los que están en el norte, y, pues, donde estén, ¿no? Chido por todos. Gracias.